Mi nombre es Jainer Suárez. Soy estudiante de comunicación social con énfasis en publicidad, en la Pontificia Universidad Javeriana. Desde siempre me he interesado en ser una persona con buen desempeño en varias facetas, lo que me llevó a integrar desde muy joven el equipo de voleibol de mi colegio. Con el tiempo estas habilidades fueron mejorando hasta hacer parte de la Selección Bogotá y el equipo de Fuerzas Armadas. A la par, fui desarrollando mi gusto por la música, y junto con algunos compañeros del colegio creamos una orquesta de salsa, de la que hice parte durante varios años, haciendo presencia en varios eventos. Orquesta que después de un tiempo, grabaría un disco. Sin embargo, dos pasiones siempre estuvieron latentes, la aviación y los medios de comunicación. En el colegio hice parte del departamento de comunicación, uno de los primeros departamentos de comunicación en los colegios de Bogotá, desarrollando programas de radio, diferentes tipos de artículos para el periódico y noticieros, aprendiendo y haciendo parte de todo el proceso de preproducción, producción y postproducción, para lograr finalmente ser director del departamento. Después de la experiencia adquirida en el colegio, ingresé a la Universidad Javeriana, en donde desarrollé varios cortometrajes, hice parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes de Comunicación Social, y creé la revista Aeronáutica, 7.3. Luego decidí intentar una variable a todo lo que conocía de comunicación, la publicidad. Comencé a ver algunas clases, y poco a poco me fui enamorando del énfasis, logrando también varias campañas fuertes, basadas en clientes como MTV para el Ojo de Iberoamérica, Seguros Bolívar, Alpina, alcanzando el tercer puesto en el reality All Night Low de la agencia Low, Iberlitz, recibiendo excelentes comentarios del director de mercadeo para Sudamérica. Experiencia que sirvió para crear junto con compañeros de la universidad una boutique creativa, renombrada este año como DOT. A lo largo de este desarrollo profesional, fui conociendo más de mi sueño, ser piloto. Desde 1998, amante y piloto empedernido de simulador de vuelo. En el año 2007, me convertí en controlador de tráfico aéreo activo de la red de vuelo virtual BATSIM, en la cual desempeñé funciones no solo como controlador, sino también como director de relaciones públicas, logrando motivar y crear mejores formas de comunicación entre la red y sus usuarios y donde gané en varias ocasiones el Iron Mic, un reconocimiento a los controladores con más horas de control a nivel mundial. Hacia finales del año 2008, fui nombrado como director de la red de vuelo en Colombia, en donde después de años de crisis, la red volvió a tomar vuelo, y hoy en día tiene un muy buen desempeño, con varios controladores en línea, y mejores estadísticas de vuelo y control. Para terminar, durante el 2009 y parte de 2010, realicé el curso de piloto comercial de avión en la Escuela de Aviación Aeroandes, contando con excelentes resultados, logrando ser el primer piloto alumno de la escuela en ser autorizado a volar solo un avión tipo Cessna 182, antes del chequeo por parte de la Aeronáutica Civil, además el segundo en chequearse en dicho avión. Actualmente se encuentra en trámite mi licencia de piloto comercial de avión,